Osasuna denon kontua delako. Osasuna denontzat. Astelenero arratsaldeko 8:00. FMko 107.5 edo sindominio.net/irola. Hola, salud para todas y para todos. Estáis sintonizando la 107.5 de frecuencia modulada. Esto es Irola Irratia. Y sabéis que podéis escucharnos también en sindominio.net/irola. Pues bueno, este mes ya sabéis que con cada programa se... intentamos reunir noticias para luego comentarlas y demás. Y pues bueno, este mes ha dado la casualidad de que las tres noticias tenían una relación entre ellas, que tratan los determinantes sociales de la salud. Y bueno, diríamos para empezar que los determinantes sociales de la salud son todo aquello que va aparte de lo que es que influye en la salud de las personas, pero aparte de lo que es la biología y la genética de cada persona. O sea, es todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor que influye en nuestra salud. La lista de todas las cosas que nos influyen pues es muy larga. Entonces, bueno, se nos ha ocurrido agruparla un poco en varios conjuntos a nivel general, aunque bueno, la lista, como decimos, es larguísima, variada, y es casi casi todo lo que se os pueda ocurrir. Por deciros así un poco líneas generales o conjuntos generales de cosas que influyen sería, por ejemplo, el sistema económico, las condiciones medioambientales, la estructura social, la organización política de los países, las decisiones que se toman, etcétera, la alimentación y, pues, por ejemplo, también hábitos y costumbres sociales. También habría que mencionar pues el sistema sanitario, que es otro de los factores que influyen en la salud, indudablemente. Pero bueno, el sistema sanitario tiene una influencia limitada, porque al fin y al cabo lo que hace el sistema sanitario es curar las enfermedades, curar a las personas que están enfermas, pero la prevención no es su actividad primordial. Y la influencia que tiene sobre la salud general de la población pues es, como decimos, limitada. Bueno, ahora vamos a aprovechar, hacer una pausa en la intervención de Batiato y vamos a hablar sobre el modelo pionero de los determinantes de la salud. Este modelo es el modelo holístico de Laframboise del año 1973, que fue desarrollado por Lalonde, el ministro de Sanidad canadiense, en un documento llamado Nuevas perspectivas de la salud de los canadienses del año 1974. Entonces, en este documento, el nivel de salud de una comunidad estaría influido por cuatro grandes grupos de determinantes: biología humana, medio ambiente, estilos de vida y conductas de salud y sistemas de asistencia sanitaria. Vamos a hablar ahora, os voy a comentar los porcentajes en los que se dividían estos diferentes determinantes y luego también los porcentajes en lo que respecta a la distribución de los recursos a cada uno de estos determinantes. Esto también es del informe de la LOMS del año 1974. Entonces, según este informe, el factor de los estilos de vida determinaba en un 43% la salud de la población. El medio ambiente en un 19%, la biología humana en un 27% y el sistema de salud en un 11%. ¿Cómo se repartían los recursos? De la siguiente manera. En los estilos de vida, que hemos dicho que afectaba en un 43% a la salud, se invertía, por decirlo de alguna manera, un 1,5%. En el medio ambiente, que era un 19%, un 1,6%. En la biología humana, que era un 27%, un 7,9%. Y el sistema de salud, que determina la salud de la población en un 11%, recibe el 90% de los recursos. O sea, es una cifra a tener muy en cuenta, la verdad. Yo os invito a que busquéis este informe, aunque sea imágenes en internet, porque evidentemente en un gráfico se ve mucho mejor la distribución de los recursos en lo que respecta a los determinantes de la salud. y yo creo que así se comprendería bastante mejor pues cómo está un poquito dividida a día de hoy el tema de los recursos en lo que respecta al ámbito de la salud. La cuestión de los determinantes sociales de la salud es un tema que se está abordando en el ámbito institucional desde hace ya bastante tiempo. Desde la ONU hasta la Organización Mundial de la Salud, pasando por la Unión Europea y, bueno, pues hasta llegar al Departamento de Salud del País Vasco, de Osakidetza, etc. Es un tema que está ahí muy presente, pero por otra parte también cada vez tiene más relevancia en colectivos y grupos que están, vamos a decir, bueno, fuera del sistema o que no operan dentro de lo que es lo institucional, como por ejemplo la Red Autogestionada Antiprivatización de la Sanidad, que es un colectivo que lleva mucho tiempo luchando para mantener la sanidad pública y eliminar cualquier cosa que sea privatización. Pero últimamente también lo que han visto es que esa lucha es necesaria, pero hay que ir a la raíz del problema, que son estos determinantes sociales. Esta causa, esta lucha es extremadamente difícil porque se trataría de cambiar, de darle la vuelta a la tortilla para intentar, pues, que cosas como la contaminación, la alimentación, etcétera, no nos influyan negativamente. Y sería, pues, como suele decirse, cambiar estilos de vida, formas de organización social y, en general, la civilización occidental tal y como la conocemos. Por ejemplo, pues hay una serie de colectivos, profesionales, gente que se dedica al tema de la química y demás, colectivos, grupos ecologistas, que están años y años llamando a las puertas de la Unión Europea para ver si se registra de una vez muchos componentes que están pululando por nuestros cielos, que son de origen químico-industrial y que no está registrado. Bueno, no está comprobado si hacen daño, si no hacen daño, cuánto daño hacen. Esta negativa de la Unión Europea lo único que nos puede hacer pensar es que hay grupos de presión, intereses económicos, lobbies, industria, que no están por la labor y que están haciendo que estas cosas no se investiguen. Porque, usando puramente la lógica, si hay gente que entiende del tema, te está avisando de que hay un peligro cierto que hay que investigar y se dice una y otra vez que no, hay algún interés económico por detrás. Esto que está comentando Baciato es interesante volver a lo que hemos comentado antes respecto al tema de los recursos que se dirigen a ciertos determinantes de la salud. Y hemos dicho que el sistema sanitario es causante en el 11%, determina en un 11% la salud de la población, pero recibe el 90% de los recursos dirigidos a este ámbito. ¿Y por qué? Pues por lo que acaba de comentar Baciato. Porque ahí hay muchos intereses, en este caso, por ejemplo, de las farmacéuticas y de la tecnología sanitaria, que al final viven, en este caso, del sistema sanitario. El gasto en ese ámbito es tan grande que hay un interés, hay grupos de presión, hay lobbies que se dedican a presionar, en este caso, a los responsables políticos, pues, para que hagan un gasto mayor en lo que respecta en farmacia y en tecnología sanitaria. Bueno, aparte de esta, digamos, lucha tan de proporciones gigantescas que sería ya casi, pues, luchar contra los lobbies financieros, industriales, etcétera, luego también hay otro ámbito en el que se puede desarrollar actividades para mejorar los determinantes sociales de la salud, que sería, pues, cosas más cercanas, ¿no? Como por ejemplo, pues, pedir más zonas verdes en espacios urbanos, sitios donde caminar, hacer ejercicio o cosas tan simples o no tan complicadas como, pues, evitar que se pongan antenas de telefonía, que tampoco se sabe muy bien a qué nos exponemos teniéndolo cerca. Osasuna, denon kontua delako. Osasuna, denontzat. Astelenero, arratsaldeko 8:00. FMko 107.5-ean edo sindominio.net/irola. Más adelante, bueno, como es un tema tan sumamente importante, quizás más adelante dedicaremos más, seguramente dedicaremos más espacio, pero bueno, por el momento, como decíamos, pues hay tres noticias que nos hemos encontrado o nos han encontrado ya a nosotros, de manera poética, digamos, y va a dar lectura a nuestro amigo el profesor, con su voz aterciopelada y cálida. Bueno, pues como adelantábamos en la introducción, esta es la primera noticia relacionada con determinantes sociales de la salud. Está tomada del diario.es de un artículo que se titula 8 trucos para mejorar tu salud desde el intestino. Nosotros vamos a quedarnos con los dos primeros y paso a leer ya sin más. Y dice, de la biodiversidad de las bacterias que habitan en nuestro intestino dependen muchos más aspectos de nuestra salud de los que tendemos a considerar. Que la flora intestinal es fundamental para tener una buena salud en todas las edades de la vida, lo dejamos claro en este artículo. También apuntamos entonces que, como todo organismo vivo, la flora requiere cuidados para mantenerse en buena forma. Se sabe a ciencia cierta que determinados hábitos y actitudes podrían mermarla con detrimento para nuestro bienestar. En cambio, otras pautas de vida la favorecen, aumentando nuestra resistencia a enfermedades y desarreglos varios. Así, se hacen más válidas que nunca las plegarias de Juvenal por tener una mens sana in corpore sano, pero quizás cambiando la mente por la flora. De este modo, no se asume un cuerpo sano sin una flora sana. Y dos consejos, esos dos consejos que adelantábamos. Uno sería el primero. Uno de los mayores enemigos de nuestra flora intestinal es la existencia en medios urbanos, en muchos aspectos artificiales por su baja biodiversidad y sus sistemáticos controles de la sanidad pública. Por supuesto que estas actitudes tienen incontables ventajas, pero como no se puede tener todo, a nuestra flora el ambiente urbano, poco cargado de nuevas bacterias, hongos y parásitos con los que infectarse y así enriquecerse de nuevos perfiles profesionales, le sienta fatal. Es bueno salir a pasear con cierta asiduidad a campo abierto o a bosque, lejos de las urbes y donde se puedan disfrutar de plena naturaleza, con variedad de hierbas que llevarse a la boca, no las venenosas. La costumbre de llevar una ramita en la boca podría tener incluso motivaciones más profundas, contaminarnos un poco. Tocas piedras, árboles, superficies por donde han pasado animales. Respirar estos ambientes con asiduidad es muy bueno para enriquecer nuestra flora. Con estos actos no solo los introducimos en el tracto digestivo nuestros microbios, sino también polen de múltiples plantas y otros cuerpos extraños contra los que nuestro cuerpo reacciona creando anticuerpos y a su vez provocando que algunos elementos de la flora se activen para contrarrestar un posible exceso de anticuerpos, de modo que eviten procesos de alergias a base de generar una especie de anticuerpos contra los anticuerpos y evitar así que nuestras propias defensas nos ataquen, enfermedades autoinmunes. Bien, el segundo consejo para una buena salud desde el intestino, para mejorar la biodiversidad bacteriana, es lavarse menos las manos. Pero una precisión, este encabezado tan agresivo debe ser contextualizado. Hablamos de personas que se lavan compulsivamente las manos tras cualquier nimia operación. Es bueno lavarse las manos tras ir al baño o antes de comer, pero si no sucede ningún percance especial, el resto del tiempo no es necesario que lo hagamos. Hay que darle de vez en cuando una oportunidad a la vitamina mugre. No es malo que nos contaminemos un poco con las bacterias que pueblan nuestro espacio, siempre que no sean fecales, y entren por la vía digestiva, que es la que posee las defensas necesarias, saliva, jugos gástricos, para discriminar los microbios peligrosos de los que nos pueden resultar enriquecedores para la biodiversidad de la flora. Bueno, simplemente añadir a esta noticia, ¿no? Pues que al final, muchas veces a día de hoy, incluso se va al extremo, ¿no? Al extremo nocivo que es el intento de crear espacios asépticos cuando eso no es beneficioso para nadie, ¿no? Y en el tema de la conurbación de las ciudades, pues tenemos un ejemplo claro. Al final son artefactos, son invenciones que no tienen nada natural y eso evidentemente pues es algo bastante negativo de por sí. Bueno, pues la segunda noticia relacionada con los determinantes sociales de la salud la hemos sacado de Diario Público. Y dice así, la revista European Neuropsychopharmacology ha publicado un estudio sin precedentes sobre la situación de la salud mental en Europa. El informe ha sido realizado por 19 centros de investigación europeos, dos de ellos españoles, que forman parte del Colegio de Neurofisicofarmacología Europeo, ECNP por sus siglas en inglés. La investigación duró 3 años y utilizó los datos de 30 países, los de la Unión Europea más Suiza, Islandia y Noruega, que sumaban un total de 514 millones de personas. El estudio, en el que no figuran los resultados por países, muestra un notable incremento en el número de personas afectadas por enfermedades psicológicas a lo largo del último siglo, y en la actualidad el 38,2% de los europeos, o sea 164,8 millones de personas, sufre al menos un tipo de desorden mental, un 11% más que en un estudio que se realizó en 2005 con menos pacientes. La investigación hace hincapié en la falta de tratamiento para la mayoría de las enfermedades mentales y en que tan solo uno de cada tres enfermos está en tratamiento. Las enfermedades aparecen indistintamente de la edad, aunque a cada una le afectan los distintos trastornos. Los desórdenes más frecuentes entre los europeos son la ansiedad, 14%, el insomnio, 7%, la depresión, 6,9%, trastornos somatomorfos, que no se explican por una enfermedad real, que serían un 6,3%, alcohol y drogodependencia, menos del 4%, déficit de atención e hiperactividad, 5% en la población joven, trastornos alimentarios, 0,9%, y demencia, un 1% en la población entre 60 y 65 años. Esta última está directamente relacionada con el aumento de la esperanza de vida. En cuanto al género, las mujeres sufren más depresiones, demencias y migrañas que los hombres, aunque estos quintuplican a las mujeres en alcoholismo. El estudio concluye pidiendo más inversión en la investigación básica y clínica para conseguir una mejor prevención y tratamiento de estas enfermedades. Bueno, a mí me sugiere, me recuerda una investigación que hizo Emil Durkheim en el siglo XIX, que es uno de los padres de la sociología. Y este hombre, pues, de una manera muy sencilla, muy artesanal, lo que hizo fue ver el índice de suicidios por año y, por otro lado, cuándo había habido crisis. Entonces se dio cuenta de que en los momentos de crisis aumenta el número de suicidios. Ahí se vio claramente cómo hay determinantes sociales que influyen en algo tan profundo y tan grave como es la decisión de quitarse la vida. Y entonces la conclusión es esa, que no influirá en el resto de cosas, ¿no? De enfermedades, de dificultades que tenemos. Por otra parte, pues también me ha sugerido que los índices de problemas mentales se dan de manera muy elevada en sitios como Estados Unidos o Gran Bretaña, donde hay una sociedad, pues eso, un escenario diseñado prácticamente o generado por el neoliberalismo, y allí pues se da la competitividad a ultranza. Entonces también hay una correlación. Entonces Europa, que era el ámbito un poco más del estado de bienestar, de otro tipo de maneras de organizarse socialmente, cada vez se parece más a esos sitios en los que la competitividad, que al final es una guerra de todos contra todos, pues produce probablemente gran parte de este tipo de problemas que van en aumento y que nos consta, por ejemplo, que como trabajadores de la sanidad pública, que hay compañeros y compañeras que trabajan en unidades de psiquiatría que dicen que se están quedando pequeñas tal como están ahora. O sea que es otro indicador que también da mucho que pensar. Yo en esta noticia subrayaría un poquito el tema del género. Cuando el profe ha dicho que las mujeres sufren más depresiones, demencias y migrañas que los hombres. Yo creo que eso está relacionado directamente con contextos de crisis, en este caso con la supuesta crisis del 2008, digo supuesta porque, bueno, sin más. Debido a que por rol, ¿no?, por esa construcción de género, en una sociedad patriarcal como la que vivimos, pues al final las mujeres están haciendo cargo de nuevo de los cuidados de todos estos familiares, familias y tal, de gente que necesita esos cuidados. Entonces, evidentemente, es una carga añadida, que ya los trastornos que está causando a nivel social la crisis, ¿no?, pues hay que añadirle esa carga a la mujer, ¿no?, por su papel. Entonces, esto evidentemente está derivando en muchos problemas para ellas, ¿no? También otra cosa que me sugiere es que, bueno, antes he comentado lo de la crisis, pero es evidente que no solamente es la crisis la que genera problemas psicológicos, sino que, por ejemplo, el informe que ha leído el profe, que hace referencia a la noticia, es del 2005, antes de la crisis que tenemos ahora. O sea que se puede decir que la cosa viene ya con carrerilla. No es que llega la crisis y nos volvemos todos locos, sino que la sociedad se va tensionando, pues en gran parte por el modelo que tenemos de desarrollo. Y claro, hablando de desarrollo también, pues eso, lo que se suele decir, ¿no? Hablamos de ha crecido la economía, ha crecido el PIB, pero ¿cómo se mide? Este es el reverso oscuro del PIB, digamos, ¿no? Crece el PIB y ¿qué? ¿Y qué pasa con la gente? Que no somos conscientes, pero al final el Producto Interior Bruto exclusivamente mide indicadores económicos, pero en lo que respecta al bienestar de la sociedad, por ejemplo, no mide absolutamente nada. Entonces, nos hemos acostumbrado a equiparar, ¿no?, o a relacionar, mejor dicho, desarrollo económico con el bienestar, y evidentemente no tiene nada que ver. Sí que hay un índice de desarrollo humano que no sé quién lo desarrolla, no sé si la propia ONU o algún... Yo creo que algún organismo europeo, sí. que complementas en la línea de lo que dice Tani, pues eso, dice lo que decíamos, crecemos, pero ¿de qué manera? Una cosa es cuantitativo, cuánto, y luego está lo cualitativo. Bueno, pues vamos con la tercera noticia relacionada con los determinantes sociales de la salud. La fuente en este caso es también el diario.es y se titula La pobreza energética no es un mito, existe y mata. Es una historia real que tiene lugar en San Cristóbal de Los Ángeles, que es un barrio de Madrid donde vive gente trabajadora, en muchos casos en situación de pobreza, que tiene la renta de alquiler más baja de Madrid, donde el precio de los pisos es también el más barato. La noticia la firma Ángela Palomera Díaz, voluntaria de Educación, Cultura y Solidaridad del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, gracias a cuya labor en la Asociación Educación, Cultura y Solidaridad pudo conocer el caso de Aminata y su familia, que se enfrentan a un problema que ya afecta a más de 4 millones de personas en el Estado español. Aquella tarde decidí ir a ver a Aminata, que acababa de tener un bebé. Hacía unos días que el frío era grande, ese frío de enero en Madrid. Cuando entré en la portería no sentí ese consuelo que nos suele dar un techo cubierto cuando entramos desde el aire libre. Al abrirme la puerta de su piso me acogió con su sonrisa cálida, pero al abrazarla noté que estaba helada. En el interior de la casa, muy arreglada, otros 3 niños jugaban en el pequeñísimo salón sobre una manta y en un carrito vi un bebé recién nacido tapado hasta los ojos. ¿Puedo cogerlo?, pregunté. Sí, respondió Aminata. Al cogerlo noté que estaba aterido y pálido. ¿Con qué calientas al niño?, le pregunté. Me miró sorprendida. Con la manta, respondió. No, le dije, él no tiene energía suficiente para calentarse con este frío. Hay que dársela. Me levanté y fui a la farmacia, donde la farmacéutica me enseñó los modelos de mantas eléctricas. La más barata eran 45 €. Me fui a casa y saqué el dinero que tenía en un cajón para emergencias y compré la manta. El bebé reaccionó enseguida y pasada una hora tenía otro color. Mientras, los otros peques seguían jugando en el suelo sobre la otra manta. «Tendrías que calentar un poco la casa», le advertí. «No puedo», dijo tajante. «El gas es muy caro, la caldera está rota. No puedo pagar el arreglo y menos cada mes el gas», me explicó. Fui al día siguiente de nuevo. Los niños estaban solos. Mamá se había ido al hospital porque el bebé estaba malito y papá no había llegado aún al trabajo. El pequeño estuvo ingresado 15 días y afortunadamente se recuperó, pero salió con un problema de asma y delgadito como un fideo. Y de frío se hubiera muerto de no poner remedio. Aún así, la manta eléctrica no ha evitado una enfermedad que quizá le dure de por vida. En esta historia se unen 2 factores. Por un lado, la falta de conocimiento de la cultura del frío por parte de Aminata y su marido, que son senegaleses. Y por otro, la pobreza energética, es decir, la falta de ingresos suficientes para poder pagar la energía necesaria para la satisfacción de necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud. Bueno, pues este era el relato en primera persona que hacía Ángela Palomera y más adelante se añade en el mismo artículo a modo de conclusión el texto que voy a leer a continuación. Dice de la pobreza energética que no queda duda de que no es un mito, que es real y asesina. Porque según un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales podría estar detrás de unas 2.000 muertes prematuras al año en el Estado español. Pero también es invisible. Porque parecemos no ser conscientes de que en el Estado español 4 millones de personas sufren este tipo de pobreza. Y los niños y las niñas son los más afectados, ya que en el 88% de los hogares donde hay pobreza energética residen menores de 16 años. Yo, bueno, cuando leí esta noticia sí me acordé de una canción de los Clash que dice que la verdad solo la conocen los que están tirados en las alcantarillas. Y pues esta, al final, la medida de cómo es y cómo funciona una sociedad viene, como suele decirse, por la parte más débil. Y luego está, por otro lado, la parte más fuerte. Y me acordé también de unas declaraciones que hizo Paco Marguenda, gran amigo nuestro, cuando en La Sexta se dieron unas cifras sobre la pobreza que había elaborado Cáritas Diocesana. Y la respuesta de Paco fue que bueno, todos sabemos que esta organización siempre ha tenido unos tintes marxistas. Entonces, bueno, parece que es la manera de despachar este tipo de problemas, ¿no? Es un problema sangrante, pero le ponemos una venda o, bueno, miramos para otro lado, decimos que son marxistas, que son exagerados y se acabó el problema. Porque la privatización mata, fuera las empresas de la sanidad. Sanidad para todos.